tampoco vino la policía, digamos, yo esa cosa no fue, esa alarma no fue porque había pasado algo. Sonó esa hora porque dijo, bueno, dijeron, bueno, vamos a asustar a estos pibes que en ese momento están durmiendo tranquilamente y vamos a hacerle bardo para que entiendan que esto nos está molestando. Tuvimos una compañera que empezó a tener un ataque de pánico por la situación, porque realmente era muy alarmante, era a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y estaba esta alarma que te perforaba los tímpanos, que no sabíamos si iba a caer la policía, que qué iba a pasar. Entonces, dos compañeros la acompañan a su casa y ellos ven, mientras la están acompañando, que los sigue una camioneta del SEAMSE. Bueno, vuelven a la escuela, entramos, volvemos a tapiar las puertas, la compañera Luciana se fija por la mirilla y ve esta camioneta blanca al frente. Bueno, por ahí por la noche siguió tranquila, nosotros de todas formas por la medida de seguridad seguimos haciendo guardias al día siguiente como a la 1 de la tarde más o menos, y vimos que efectivamente no estaba más la bandera del colegio tomado como una especie de señal de mirá, ahora solo te activamos la alarma. También se vio que habían forcejeado el tablero de electricidad desde afuera. De todas formas, no, solo activar una alarma no va a ser suficiente para que levantemos la toma por los reclamos que nos llevan a tomar esta medida. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Luego de la terrible jornada represiva del 31 de agosto en la ciudad de Córdoba, el jueves 7 de septiembre varias de las organizaciones allanadas en los ilegales procedimientos ordenados por el fiscal Dalma presentaron un habeas corpus colectivo preventivo para exigir el cese del accionar represivo del Estado. Escuchamos al abogado Alejandro Brusa, integrante del espacio jurídico de Odoro Roque. Sí, esto fue una presentación que surgió en base a una reunión que hicimos previamente el día martes con distintos espacios y que han sido objeto de estos allanamientos el otro día, y le presentamos, bueno, coordinamos ahí un par de cosas para no hacerlo en forma aislada, que creo que es lo que corresponde, porque esto nos atraviesa todo por igual, más allá de cada bandero, cada situación, digamos, somos el campo popular y la gente que está ahí es la que más vulnerada, porque entonces, bueno, se presenta este documento a los fines de ver que, bueno, ingresa al tribunal y, bueno, habrá que empujarlo en la calle. Y acá lo que se pide es que el juez tome alguna medida en cuanto a lo que él cree conveniente, como por ejemplo exhortar a las autoridades policiales a fines de que cesen con estas actividades. Que bueno, veremos cuál será la suerte de ese pedido, qué sé yo, pero bueno, sabemos que esto es solamente una rosca más de todo lo que tenemos que estar haciendo para frenar esta situación represiva. El abogado caracteriza la grave situación social que atraviesa la provincia, que genera un movimiento de protesta y la respuesta represiva del Estado, en términos que pueden caracterizarse como terrorismo de Estado. El arma, la muerte, dice el abogado, siempre está de algún modo. Yo creo que la cifra, por lo menos que uno conoce, que Córdoba tiene el 40% de la población bajo el nivel de la pobreza, digamos, donde se encuentra con las necesidades básicas insatisfechas, eso genera un movimiento, porque la gente, digamos, la protesta se transforma en una respuesta natural a una injusticia planteada, obviamente que desde el Estado, porque ellos son los encargados de hacer las distribuciones, los encargados de garantizar que todos podamos tener una vida digna, y si no la tenemos, bueno, es justo cualquier acción que se lleve a cabo para defender eso, porque es lo que tiene que garantizar. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo. Y con el tema del terrorismo del Estado, si bien no encontramos hoy en día con botas verdes y falco en la calle, andan operando de otra manera la policía. Tenemos un caso de gatillo fácil prácticamente por día. ¿Cuánto hay desde que volvió la democracia hasta el día de hoy? Sí, es el terror que sigue circulando y siempre está. De otra manera, con otro nombre, pero el arma, el de muerte, siempre está ahí, dando vuelta. Y bueno, eso es más o menos. Débora, integrante de la Federación de Organizaciones de Base, describe el modo en que se desarrolló el allanamiento a la sede del local y el hostigamiento que sufrió. Con todo lo que les llevamos, mañana no salen, le decía el personal policial en referencia a la movilización por aparición con vida de Santiago Maldonado prevista para el día siguiente a los allanamientos. Bueno, nosotros nos enteramos por otro, por WhatsApp, digamos, de que se estaban allanando varios locales, la única que estaba era yo, de lo cual, si llega la policía, golpea uno de los portones, tenemos dos portones en el local, intentan abrir el portón, cuando le abro el otro, pasan, me dicen que era un allanamiento, no se presenta nada, me muestran una orden, entre la orden me dicen que tienen una lista, de lo cual buscaban cosas que se habían usado en la marcha contra Gatillo Fácil. Yo me imaginé que era banderas y todas esas cuestiones que se usan normalmente en una marcha. Cuando se estaban retirando, llevándose una sola bandera, un palo de autodefensa y un chaleco, nada más, entra uno de traje, que es el comisario, y empezó a revisar y a dar vuelta el local. Ahí sí empezaron a romper todo, se llevaron cosas de serigrafía, de velas, de textil, que no tiene nada que ver. Dentro de esas cosas se llevaron algunas cosas de las compañeras Maite, que fue lo que más dolió, digamos. En un momento lo que dicen es que ellos buscaban cosas que se usaban para la marcha, pero que no se pueden usar después el viernes en el Santiago Maldonado. Y me mira y me dice, flaca, con todo lo que te llevamos vos mañana no salís. En ese momento fue como una bronca y una impotencia y no mandaron la mierda y un poquito más allá. Pero bueno, después sí salí y era ver a todos mis compañeros afuera y no saber qué decirle y qué hacer cuando no podés parar una cosa así. Se estaban llevando todo, había cosas que recién habíamos comprado, banderas recién pintadas y cosas que nosotros, digamos, habíamos estado preparando para la marcha del viernes, que para nosotros era muy importante porque pedíamos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estaba todo preparado para ese día. Y bueno, tuvimos que volver a hacer todo igual. ¿Y qué pasó entonces el viernes de ahora? Y salimos como fuerza. Éramos mucho más y una bandera gigante, mucho más linda de la que ya habíamos hecho. Así que se quedaron con lo fea. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Chubut. Matías Santana, testigo del secuestro de Santiago Maldonado e integrante de la LOF Cuyamen, relató lo ocurrido el 31 de julio cuando cortaron la ruta pidiendo la libertad de Facundo Jones Guala. Santana dijo que ese día Santiago Maldonado estuvo en el corte. El día 31, tras cumplir los 30 días, Facundo Jones Guala, quien se encuentra detenido todavía, decidimos iniciar un corte de ruta parcial informativo para desmentir también que había sido un corte total lo que nosotros estábamos haciendo, ejerciendo ese día. Lo que estábamos haciendo era solamente era un corte parcial. Bueno, allí se acercó el compañero Santiago, que lo trajo un alambre y que declaró también ante la justicia, donde bueno, se acopló a lo que, a la medida que nosotros estábamos llevando en ese momento y se hizo parte del reclamo. Santana contó lo ocurrido el 1 de agosto en el corte, donde también estaba Santiago. El día primero fue una conversación con algunas damas que también fueron detenidas allí en la subcomisaría de Leque. Decidimos continuar el corte de ruta, ya no por Facundo Jones Guala, sino no, a esto también se le sumaban nueve personas más que habían sido detenidas en Bariloche. Bueno, cuando ingresamos a la ruta pusimos un pino y ahí inmediatamente policía, la gendarmería empieza a descender de lo que había sido lo que es ahí a la ruta aparente de la 70, el cruce. Descienden, ingresan algunos por el campo, no me alertan, me cruzo de vuelta para el lado donde estaba, el sector de guardia. Y bueno, cuando descienden estos efectivos en un punto dado, sin intercambiar tu palabra, inician una fuerte represión hacia los peñas que estaban en la ruta.